A las 7 de la mañana en las 12 máximas weekend. Cuento con ustedes. Para todos un feliz fin de semana. Recuerden, en segundos, historias de los 80. If you're looking for the greatest hits of all time, this is Veracruz Estéreo. Una de las décadas más controvertidas de la música también tendrá su día. Especiales en Festivos Veracruz presenta las 100 mejores canciones de los 90 según yo. Las canciones más sonadas en Medellín del dance. Rock y pop noventero. Disfrútalas el próximo lunes festivo 17 de agosto desde las 10 de la mañana. Conduce Julián Bustamante por Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Yeah. Invita Inmobiliaria Antioquia. Te invitamos para que consignes tu propiedad para arrendamiento o venta. También préstamos en hipoteca. Llámanos al 444-5526. WhatsApp 312-281-4721. Inmobiliaria Antioquia. El Palacio de las Gorras. Si eres un apasionado de las gorras, el Palacio de las Gorras es tu mejor elección. El Palacio de las Gorras, diagonal a la estación San Antonio del Metro, 301-611-4130. Veracruz Estéreo. Desde Medellín transmite Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. No hay nada como recordar. Place your bets, ladies and gentlemen. No hay nada como recordar. Todos los viernes a las 9 de la noche, Julián Bustamante presenta Historias de los 80 para volver a vivir. Por Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Mis queridísimos oyentes de Veracruz Estéreo 93.5 Medellín, la nueva generación, sean todos bienvenidos. Hoy es viernes, a pesar de la cuarentena, del encierro, de todo, con paciencia, que ahí vamos. Definitivamente, siempre en época normal y de pandemia, no hay nada como el viernes. Un respiro total. Busquen algo con qué brindar, porque la música hoy está estupenda. La selección la hice junto a Obando, director de programación de esta emisora. También una agradecimiento muy especial a nuestra dirección general a cargo del señor Gustavo Roldán y por supuesto al diseño de producción impecable de este espacio que se llama Mi Coequipero, John W. Gómez, quien me sucederá a las 10 de la noche para subirle el ritmo a este viernes hasta la madrugada con muy buen dance. Hoy en Historias de los 80s vamos a hablar de los carros de la época, los carros de los 80s, tantas historias, tantas familias marcadas por la marca y modelo de un carro en específico que hizo las delicias de la familia. Esas son las historias. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer a través del 317-547-7474 por si se acuerdan de algo. Pero ¿cómo no se van a acordar? Por supuesto que sí. Hay muchos recuerdos, hay muchas historias que nos dan inyección de vida. Abrazo muy especial para todos. Gracias por seguir este espacio y por supuesto, gracias por seguir la programación 24/7 de Veracruz Estéreo, la nueva generación. Yo soy Julián Bustamante y estaré con ustedes hasta las 10, contando historias, brindando y escuchando muy buena música. Nos vamos para 1983 para darle inicio a este episodio número 14 de Historias de los 80s. 1983, la voz de Annie Lennox, Ulrich Mix con Sweet Dreams. You. Apenas estamos comenzando este episodio número 14 de Historias de los 80s a través de Veracruz Estéreo. Estaba hablando con Obando acerca de las marcas y modelos de autos de los 80s, quien me dateó de muchas cosas que yo por supuesto recuerdo muchas, pero él sí es un asiduo amante de los carros antiguos, de los carros clásicos. Si recuerdan algo, nos pueden escribir a través del 317-547-7474, la línea WhatsApp de Veracruz Estéreo, la nueva generación. Entonces estaba hablando con Obando acerca de los carros de la época. Hay una marca específica que marcó mucho esta ciudad, todo Colombia por supuesto, pero como estamos hablando de Medellín, de nuestros barrios, de nuestra gallada, de nuestra gente y nuestra familia, pues hay una marca, fue icónica en Medellín y se trata de Renault. Fue tanto así que la marca es francesa, pero la tomamos como colombiana y se llamaba el amigo fiel. ¿Y cómo no arrancar por el Renault 4? El amigo fiel. Ay, si nos dio lidia los que aprendimos a manejar de pronto alguna vez en carros como ese. Lo más difícil era esa palanca de cambios, era bastante extraña, y aprender ahí sí, mejor dicho, el Renault 6, el Renault 12. ¿Cuántas historias? ¿Cuál fue el auto de su casa, de su familia? Recuerda uno mucho también que estando muy chiqui, muy pequeño, pues a uno le gustaba cuando llegaba su papá en el carro, pues así fuera parqueado y engranado, pues uno se montaba ahí y sentía ese olor al cuero y al combustible, y sabía uno que estaba en el carro, sabía que no lo podía mover, pero el hecho de mover el volante para allá y para acá, unos cuantos grados, pues estaba uno ahí empezando a gomosearse el carro del tío, del papá, de la tía, del primo, en fin. Seguimos con las historias de los ochentas. ¿Cuál fue el carro que lo marcó? Algunos todavía conservan esos viejos autos. Algunas de esas marcas también han sacado nuevas versiones. Seguimos en el año 83, Big Country con a Big Country, y luego 1985, actor y cantante Huey Lewis and the News con The Power of Love. Passes by you. greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. Esta es Veracruz Estéreo 93.5, Medellín, la nueva generación. Les recuerdo, próximo especial. Estos especiales de festivos Veracruz están alucinantes, espectaculares. Hubo una gran acogida en el especial anterior de Mauricio Pérez del Rock en Español con las 50 mejores del rock y pop en español, y todos los artistas se sumaron a nuestras redes, nos mandaron sus saludos, estuvieron interactuando en digital, y por supuesto Mauro se fajó con ese especial de las 50 del rock y pop colombiano con muy buenas canciones. Por supuesto quedaron muchísimas por fuera, pero hubo una gran representación, una gran acogida, y muchas gracias por haber escuchado ese especial. Los próximos que vienen son el 7 y el 17 de agosto, ambos en Puente, por supuesto. Especiales Veracruz, se complacen presentarles de la A a la Z con Carlos Serna y el señor Alex Restrepo. Estarán presentando la 100 de los Titanes del Rock. Puro rock and roll, es el turno del rock and roll. Eso será el 7 de agosto, lunes 7 de agosto, desde las 10 de la mañana, con la gran presentación de Alex Restrepo y Carlos Serna. Ahí estarán con todo el rock and roll del mundo, la 100, de la A a la Z, los Titanes del Rock, próximo 7 de agosto. Y yo, Julián Bustamante, les estaré presentando el próximo 17 de agosto la 100 de los 90s, Dance, Rock y Pop, los más noventeros en la ciudad de Medellín, según yo. Para evitarnos líos de revistas, conteos y estadísticas, pero vibremos con la 100. Seguramente quedarán muchísimas por fuera, pero estoy estudiándome muy bien una buena selección para que sea un gran especial el próximo 7 de agosto con Titanes del Rock y el 17 con la 100 de los 90s a través de los especiales. Idea original de Veracruz Estéreo en especiales festivos Veracruz. Seguimos hablando de los carros. ¿Cuál fue el suyo? ¿Cuál fue el de su familia? ¿El amigo fiel Renault 4? Posiblemente el Renault 6, el Renault 12. Oiga, qué lidia la reversa de ese caro Renault 12, por Dios. Pero habían dos gamas especiales en una marca muy gringa que se llama Chevrolet. Llegaron dos carros muy icónicos de la época, muy usados, que era el Monza. Y el Monza tenía versión mecánica y versión automática. Los carros automáticos de esa época eran exageradamente caros y estaba el Monza y estaba el Chevette. Bueno, le decíamos Chevette en Medellín, pero realmente es Chevette. El Chevette vino en versión particular, pero se masificó increíblemente en servicio público. Un carro muy fino, igual que el Monza. Recuerden que el Monza tenía como un sonido por allá bien particular. Seguimos con música, historias de los 80s, hablando de los carros de aquella época, de aquella década, donde se metían los primos, los hermanos, papá, mamá, tíos, abuelos, y a pasear, a dar la vuelta a Oriente, para la finca. Seguimos con música y seguimos en el 83. Michael Jackson con Beat It, y luego tres años más a 1986 con Rumors, estupenda canción, Timex Social Club. Seguimos por Veracruz contando historias de los ochentas, brindando en este viernes de tertulia a través de Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Yo soy Julián Bustamante y aquí estoy con todos ustedes. Tengo una invitación importante. Hace una semana exactamente está sonando una promoción porque estoy haciendo un entrenamiento vocal virtual para aquellos amantes de la voz, del micrófono, de la oratoria, de los acentos, del doblaje, todo lo que tiene que ver con el micrófono, la presentación, el cambio de voces. Este mundo fantástico de la voz lo estoy entrenando en un coach virtual, en un encuentro virtual. Es un training express, así que si se quieren inscribir, quieren entrenarse conmigo, lo pueden hacer comunicándose al 323-407-6528. Repito, 323-407-6528, para que entonces entrenen la voz conmigo. Bien, seguimos contando historia, nos vamos para Mazda. Estamos hablando de los carros de los ochentas, icónicos, grandes marcas. Habíamos hablado del amigo fiel, del Renault 4, el Renault 6, el Renault 12, también estaba el Renault 21, el Renault 19, que eran un poco de gamas un poco más altas, el Renault 18, cómo olvidarlo, que estaba en versión automóvil normal, cuatro puertas, y el cinco puertas, que era la famosa Renault 18 Break o camioneta, que tenía una gran maletota atrás, el Renault 18. Pero nos compete también las dos gamas media y alta de la Mazda, ¿se acuerdan? El 323 Coupé, el cuatro puertas, y por supuesto la versión de lujo, que era un carro increíble, que también tenía dos versiones, cuatro puertas. Estamos hablando del Mazda GLX, el cuatro puertas, que era como achatadito atrás, como con el culito caído, y estaba el fantástico automóvil GLX dos puertas, que era el gama alta de la Mazda. ¿Cuáles recuerda usted? ¿Cuáles eran los paseos que hacían? ¿Qué locuras y qué pilatunas? ¿En cuál carro aprendió a manejar de aquellos ochentas? Cuéntenos su historia y marcas también. Ayúdenos a recordar en el 317-547-7474. Seguimos de viernes de tertulia. Más música. Viene algo de rock and roll 1989, finalizando la década. Incluso en esa carátula aparece un carro viejo por allá de los 60s del álbum Pop. Esto es Aerosmith con Love in an Elevator. loving in that lobita. Living it up when I'm going down. Viernes de tertulia a través de Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. No olviden, 7 de agosto, de la A a la Z, las 100 de Titanes del Rock, presentado por Alex Restrepo y el señor Carlos Serna. 7 de agosto, el 17 de agosto, festivo también, en Especiales Veracruz, tendremos las 100 de los 90, que las voy a presentar yo, según mi gusto. Eso yo creo que me va a meter en problemas, pero bueno, no importa. La idea es escuchar buena música y pasarla bien en estos festivos que han sido fantásticos con todos mis compañeros. Por ahí se está preparando un especial de... Ay, no lo puedo decir, pero sé que lo voy a presentar Carlos Alberto Ríos y va a ser maravilloso por allá para los días de amor y amistad. Muy bien, seguimos hablando de carros. Hay dos camperos, hablando ya como el tema de los camperos de aquella época. Recuerdo uno que estaba en mi barrio, en la esquina de la casa, la familia de los Arango, muy cercana a nosotros, y tenían un Nissan Patrol rojo. ¡Qué buen carro! Oiga, y hablando de buenos carros y de finos, me acuerdo que los señores y los abuelos de esa época y ahora, con los carros de hoy, ellos dicen, esos carros de ahora, eso no sirve para nada, eso es unas laticas ahí. Los carros de ahora, años, esos sí eran carros finos. Latas que parecían concreto. Nissan Patrol y su competidor era el orejeperro que decían de la Toyota, la Land Cruiser vieja, que se distribuyó por allá como hasta 1983 máximo. Eran dos supercamperos, dos muy buenos carros, comedores de gasolina, pero eso trepaban paredes, eran geniales. ¿Cuál fue su carro favorito? ¿En cuál aprendió a manejar? ¿Qué historias tiene del barrio de La Gallada? Y obviamente, ¿cuántas veces uno no chocó el carro del papá? Por Dios bendito. Bueno, esto generalizando porque fui gomoseando y aprendiendo, pero por ahí le chocó el carro a un tío. Pero bueno, no le digan a nadie. Continuamos de viernes de tertulia con muy buena música en Historia de los 80 a través de Veracruz Estero. Soy Julián Bustamante con todos ustedes y nos instalamos en 1982. Q-Field con Dancing in Heaven y luego Man Without Hats con The Safety Dance. Seguimos por Veracruz, viernes de tertulia. hits of all time. This is Veracruz Estéreo. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Place where they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. We can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. See, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. See, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking the chance. It's safe to dance. Oh, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, we're never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. We can dance, we can dance. Everybody's taking a chance. Well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. We'll save the dance. We'll save the dance. Let's save the dance. Let's save the dance. Yeah. Let's save the dance. Let's save the dance. Let's save the dance. Let's save the dance. Let's save the dance. Escuchas Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación en Medellín 93.5. Quiero dar un agradecimiento muy especial a toda nuestra comunidad digital. Muchas gracias, abrazo para todos, porque llegamos a 10.000 seguidores. No se trata solo de likes, se trata de generar un vínculo, se trata de acompañar todo nuestro contenido. Y pues muchísimas gracias, ya somos 10.000 y ahí vamos subiendo. Y por supuesto, un abrazo para todas las personas que nos escuchan en streaming en veracruzestereo.com. Somos una gran comunidad y ahí estamos creciendo. Gracias por esta acogida tan increíble en la nueva generación de Veracruz Estéreo. Así que gracias, gracias, gracias. Bueno, la gente sigue hablando del amigo fiel del Renault 4, que es el carro insignia de Colombia, de la Renault de Francia, y hablábamos también, les contaba que es una marca francesa, todo el mundo lo sabe, pero generó tanta empatía ese carro, significó tanto para las familias en Colombia y en Medellín, y era un carro tan accesible, entre comillas, en aquella época, que se convirtió en una marca nacional indirectamente. El Renault 4, el amigo fiel. Oiga, ¿cómo les parece que me dan un dato gracias a Wando? Yo no sabía, pero por ahí se rebuscó el dato y me cuenta que un carro Renault 4 de aquella época estaba el Master y había otro que era como el normal. Supongo que el precio que voy a dar es del Master, pero bueno, en fin, el Renault 4 en aquella época, nuevecito de agencia, costaba 2.900.000 pesos. Dios mío, comparemos épocas. Eso cuesta un celular hoy en día y no lo puedes montar. En fin, seguimos con el Renault 4, el Renault 6, el Mazda, el Renault 12, el Renault 19, el 21, la Nissan Patrol, la Land Cruiser de la época. En fin, carros de finca, carros de trocha. ¿Cuál es su favorito? ¿Con cuál creció? ¿Cuál le genera empatía, nostalgia, melancolía? Pero sobre todo, buenos recuerdos en este viernes de tertulia. 317-547-7474. Seguimos con música. Lamentablemente ya estamos llegando casi al final, pero bueno. bueno, aquí seguimos con un par de canciones espectaculares. 1985, tuve la fortuna de verlo hace unos 3 años aproximadamente en Hollywood Beach, en la Florida, con Erwin and Fire y otros más. Howard Jones, 1985, Things Can Only Get Better. Y luego del año 83, los espectaculares Talking Heads con Burning Down the House. Esto es Viernes de Tertulia. Oiga, muchachos, siguiendo en los camperos de Veno que me encantaba, muy compactico, pequeño, dos de hecho, pero me gustaba más el Suzuki. ¿Lo recuerdan? El camperito ese Suzuki SJ410, el Daihatsu, muy buenos carros. Oiga, ¿recuerdan también la Dodge Ram, la camioneta de esa época que era en ambos lados, arriba y abajo, con las farolas delanteras que eran cuadraditas, espectacular, la Dodge Ram, si no estoy mal? Ojo, si me equivoco, búrlense. Ahí me hacen el reclamo en el 317-547-7474. Y estaba también el Dodge Dart, que también estaba en taxi. ¿Cómo olvidar el Topolino? El Dodge Alpine también. Había uno famoso de la época, como a principios, quizá un año 83-84, que era el Toyota Celica. En fin, los carros son una gran pasión, el motor es una gran pasión. De hecho, hay muchos programas de televisión en Discovery Networks que puede uno encontrar. De hecho, he narrado para algunos de esos programas, he hecho algunos personajes para esos programas. Ya les hablaré de ese tema de las voces. Es tanta la goma de los carros que existen esos programas, restauran los autos y son autos icónicos. De hecho, creo que salió, no llegó a Colombia, pero salió una versión muy estilizada hace más o menos unos 2 o 3 años del Renault 4. Hombre, por favor, ¿y cómo no cerrar con el? Ese era, yo creo, que el primer carro que le daban a todos como para empezar, y era el inolvidable. Tenía un sonido muy particular también, un gran carro, me recuerda a un gran amigo, Santiago López, que tuvo uno. Bueno, nos hicimos un par de paseos en ese carro con su esposa, nuestro queridísimo desaparecido y gran icónico Santiago López Patín. Recuerdo que tenía un Fiat 147 rojo. El Fiat 147 era icónico, es impresionante. Y hay escalafón por ahí de ventas. Creo que fue el segundo o tercer carro más vendido en la historia de Colombia. Fue el Renault 4, estuvo el Renault 9, que creo que es como el número uno. El Fiat 147, hay muchos carros que marcaron una gran época de gallada, de amigos, de esas primeras salidas ya como adolescentes, 17, 18. En aquella época no molestaban por el pase, no había ningún problema, no estábamos tan descontrolados como ciudadanos, como desafortunadamente ocurre hoy en día. Hora de partir, nos vamos. John W. Gómez alista los platos ya para ambientarnos de aquí hasta la medianoche y la madrugada con Retro Mix. Mañana no olviden 9 de la noche Flashback con mi queridísimo Hernán Acevedo. Yo soy Julián Bustamante, gracias por haberme acompañado con estas historias de los 80s en este viernes de tertulia, y me despido con 1987. También los vi por allá en West Palm Beach junto a Def Leppard. Les hablo de Kiss, una razón para vivir, Reason to Live. Sigan con Veracruz, la nueva generación. Un abrazo, nos escuchamos en 8 días.